Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Noches, no tardes, buenas noches ya, 19:03 porque estamos cerca del invierno y ya está. Ya cambiamos de tarde a noche. Anoche. Al toque. Un día para otro, ¿eh? Sí. Porque hace unos días era de día. Buenas noches a todos los que nos, los que nos están escuchando del otro lado. Los oyentes de nuestros queridos señor oyentes. Marcelo Galateo. Menos a la gente de River, son todos unos ladrones. ¿Cómo le robaron? ¿Cómo le van a robar a Banfield? ¡Qué vergüenza! Yo no sé porque estaba durmiendo. Porque el VAR llamó al VAR, pero el que decidió fue el árbitro. ¿Cuánto el billete le pusieron? Muy bien. Bien, gracias a eso, un chascarrillo. Sí, chiste, más vale. Está todo bien con la gallina. 19:03, 20 grados. Día ni caluroso ni frío, normal, pero medio pesado. Lindo igual. Día. 66% de la humedad. Otoñal. Sí, más en primaveral me parece que otoño. No hace un pizca de frío que necesito pizca. Yo. La pizca de frío. Hoy ¿qué vamos tenemos a... hoy en el programa? Hoy vamos a tener rock latinoamericano. Rock, ¿sí? Latino, sí. Rock latinoamericano. Vamos a dejar un poco de todos el los tema países. De todos los países. Casi latino. Casi latino, como dijo la Gelinek. Que está por... ¿Va a ser mamá? Sí, pará. Yo me enteré hoy. ¿Pero cómo? ¿De qué forma? No tiene pareja. Nada, como hombre que, claro, tiene la pareja mujer que ya la identifica como su novia. ¿Subrogado qué? Que pone como el billete, Mirko, claro, como alquila Mirko el vientre, exacto, y pingui le traen el bebé, y como que lo compra más, exacto, o menos. Exacto, se va a ir a vivir allá a Estados Unidos y va a quedarse ahí. Che, alguien dejó el mail abierto, no sé quién es, Cristian Brizuela. Ahora voy a empezar Brizuela a sacar Méndez. Ahora voy a fijarme si tiene CBU. Good Karma me parece que es, ¿eh? Ahí está, sábado 16, sí, hace dos días estuvo abierto. Bueno, ya te estoy leyendo todo le estoy leyendo. Hablando de CBU, todo eso, estoy por comprar el combo, ¿viste? De sillón, sí. Para tatuar. Y me pide la transferencia, son de Córdoba. ¿Qué hago? ¿Transfiero la plata y después me la traen? ¿Confío en la gente o...? Sí, porque ya nosotros tenemos... No, nosotros tenemos ya la persona que le cobró. Sí, le compró. Pero viste, ¿y si después? No es Mercado Libre. No es Mercado Libre. Además, la persona que ya le compró. Puede fallar, No, no hay que pensar eso. ¿Y si yo hago la transferencia y después no me mandan nada? Siempre hay que tener buena onda. Bueno. Sí, ya sé, pero si a mí me lo pasa una persona que es reconfiable, que compró ese mismo combo, bueno, me lo pasó, es porque realmente, si no, la otra persona, como es desconfiada también, no... El envío no lo tengo que pagar cuando lleguen acá, las cosas. Claro, está bien. No te, no, vamos a confiar, entonces. Claro. Vamos a confiar. 1164-007047, llamanos y decinos. Si en algún momento estás escuchando alguna banda latinoamericana, hay gente que escucha mucha música de afuera. Yo soy de escuchar mucha música pasando el continente europeo, no latinoamericana, ¿sí? Sí. Soy muy pocas las bandas que yo escucho. ¿Cuál es la mejor banda latinoamericana? ¿Soda Stereo? Creo que sí. Sí, Soda, ¿no? Stereo, sí. Para mí Los Fabulosos. Perdón, ¿eh? Sí, sí, pero sí. Vos. Lo que pasa es que hay grandes bandas de Argentina. Otros van a elegir Los Redondos, están La Los Renga. Los Pericos. Sí, pero Los Pericos supieron llevar, cuando estaban con el Bahiano, sí, estoy hablando, ¿eh? Sí, sí. Sus fans a todos lados. Y fueron conocidos en Latinoamérica, full. Después hay, cada país tiene su banda. Sí. ¿Sí? Chile, hay poco Chile. Y la ley y Los Prisioneros, para mí. Ahí nomás. Para mí. De después en México tenés varias bandas que tal vez no llegan acá. Hoy vamos a escuchar una banda que en los 90, viene de los 80, principio de los 90, y después en lo que es Argentina llegó después, mucho después, y después se cortó. Lo que es Puerto Rico, todo eso es más de salsa. Exacto, por ahí, reggaetón. Exactamente. No hay bandas, es verdad, no hay bandas de Puerto Rico y demás. Sí está Ricky Martin, obviamente, porque pero es pop, ¿sí? Arjona es Guatemala. Guatemala, guatemalteco. así que bueno, vamos a estar escuchando música latinoamericana, porque rock latinoamericano. Y empezamos con Molotov, Voto Latino, una de las bandas más representativas de México. ¿Sí? Bastante protesta, ¿no? Son eso las te iba a decir, que son rock protestantes, ¿no? Esta cosa de protestar en te canta la posta. Exactamente. Así, Tomás, si te duele. Y es una banda que ha ido a todo el mundo, ¿sí? En Argentina ha venido y ha llenado muchos estadios, así sí. Que bueno. Del otro lado estamos esperando, vamos a esperar tu mensaje al 1164-007047, esperando a ver qué nos. Vamos a aclarar que es de rock, porque solo hay de rock. Hay trap, sí. Hay muchas cosas, sí, latinas, no, rock, que en este rock. Momento están igual sonando. Igual acá el señor Ariel puso un tema de una mujer. ¿Quién? De Shakira. Yo lo puse ese ¿vos tema. ¿Vos lo pusiste? Yo lo elegí. ¿Cómo, señor? Me encanta, Marcelo. Ese tema. No, está bueno igual. Me encanta. Está bueno. ¿Y Shakira qué es? No es rock, es pop. ¿Qué vendría a ser? Es pop, sí. Bueno, pero igual ese tema está bueno. ¿Cómo dice la presentación del programa? Sí, sí, está rock bien, y está tecno bien. Pop. Sí. ¿Te arruiné? No, está bien. Bueno, llamanos y decinos. Y si estás escuchando por primera vez, bueno, buenísimo. Mándanos un mensaje al 1164-007047. Nos podés bajar ahí en la Play Store, App Store. Radio Box 102.9, la de Lobo Negro. No pesa nada, absolutamente nada. La podés llevar a todos lados. ¿Sí? Y si no, en www.fmradiobox.com o si no, por la frecuencia modulada Box 102.9. Acordate que estamos, que son las 19.09, 20 grados, 66% de humedad. Disculpen, pero estoy. Hoy estamos nosotros dos nada más. Ariel no viene. Ariel está descansando otra vez. Qué suerte. Está en un cumpleaños. Sí, estamos los dos. Carlito, bueno, ya. Carlito está está despedido, está suspendido. No, está ahí, pero no lo ven. No, es como gracias, muchas chau, gracias. Chau. Bueno, después vamos a estar comentando un poco. Hoy viste que te mandé después el tráiler de Thor. Sí, eso después lo dejamos para... Para lo... Fin de semana. Doble XL, triple XL, cuatro XL. No, mal, mucha mal, comida, mal. Mucho chocolate. A mí me acaban de mucho regalar de un todo. Chocolate con bomboncito de chocolate. Ya en está, ahora lo hacemos pelota. Así que bueno, recibiendo... ¿Quién te lo regaló? Mi alumna. Ah, bueno, ojo. Victoria Langer. Espero. Que es la que nos hizo espero, los bomboncitos otra vez que te traje, que yo en ese momento no podía comer chocolate. Bueno, saludo. ¿Me lo regaló a mí o no? No, a mí me lo regaló. Ahora que puedo comer un poquito más de chocolate. Pero igual, bueno, Vamos a empezar. Hicimos huevo de Pascua. Sí, difícil, ¿eh? Yo le dije a mi alumna que difícil. Se complicó. Por eso todos hacen mitad de huevo ahora. Sí. Porque es de mitad de huevo, sí. Es una papa. Sí. Hacés la mitad, le mandás cosas arriba. Chao, y chao. Y fue a full. Nos vemos. Bien. Repetime el número de teléfono, Marcos. 11-64-00-7047. Y vamos a empezar con las efemérides. El señor Alir Amaral hoy se encargó de hacer, porque yo la verdad es que estoy con mucho trabajo. Estamos a full. Y le avisé que por favor yo le elegí los temas que me elija las efemérides. Él dijo, no, tenemos que elegir efemérides latinoamericanas, ¿sí? Muy bien. Y vamos a empezar con la primera efeméride del día de hoy, que sí. Es el cumpleaños del señor que fue el 16 de abril de Pato Fontanet, el cantante de Callejeros, una banda que ha cosechado odio y cosechado fans, de ¿no? Todo, de todo. Sobre todo con lo que pasó. Odio, no sé, sí, los familiares padres, más de no la sé gente si odio, que murió en Cromañón, pero. Dolor, así, angustia, eso, vamos a sacar el odio. Dolor, angustia. Sí, padres que han perdido, pero no sé si por culpa de Callejeros, sino que tal vez fue un accidente que, bueno. Sí, lamentablemente que estuvo la banda, que estuvo metida, porque han muerto también gente que de integrantes de su banda. No tuvieron la culpa, pero tampoco eran responsables, exacto. Porque tocaban ellos igual que lo todo, igual una cadena. Una cadena cosa. De gente, ¿no? Esta cosa de Chabán, en ese momento el intendente. El jefe de gobierno Ibarra, Aníbal está, Ibarra. ¿Está en cárcel? ¿Está encarcelado? El Pato Fontanet me parece que no. ¿Está en la cárcel o no? No, ¿ya me largaron? Que ya está. Una banda que venía como en alzada, ¿no? Que iba. Se iba para arriba. Ahora tienen otro nombre, ¿no? Sí, ¿puede ser? Me mandó. No me acuerdo cómo se llama. Perdón. Me mandó el nombre. ¿El nombre? Sí. A ver, me mandó el señor Ariel. A ver. Perdón, que estamos haciendo esto así muy. No pasa nada, la gente quiere así. Se llama Casi Justicia Social, el grupo nuevo del señor Pato Fontanet, que nació el 16 de junio de 1979. Ahí está, Casi Justicia Social, tiene verdad. 42 años, ¿sí? 42, muy joven, muchacho. Sí, joven. Y después, obviamente, esto nunca nos vamos a quitar de la cabeza esta fecha, ¿no? Del que pasó y esto. Ya quedó en la historia argentina. Además, fue un antes y un después en lo que respecta aperturas de locales, han cerrado muchos bares, boliches. Es como siempre en Argentina, tiene que pasar algo un así como para después. Que haya un sí, poco sí, más sí. De control. Porque imagínate que también trajo problemas en los partidos de fútbol, ¿viste? Que tiraban bengalas, que tiraban, entraban con. Lo mismo pasó con los prostíbulos. Cuando murió la chica Candela, era la nenita. Sí, ahí sí fue. Mandaron a cerrar a todos. Sí, todo. Eso es verdad. Pero tiene si que no pasar, se eso es lo que vos como decías. Tiene que pasar una cosa como la que pasó para poder. Bueno, siempre acá en Argentina. La sociedad y el mundo en general. Nos acordamos cuando pasa algo grave. Bien, en el año 2004, el 30 de diciembre de 2004, fue el último recital de Callejeros en Cromañón, donde se produjo un incendio. ¿Qué fecha cuando una encima? Exactamente, ¿qué encima fecha? Un día antes del fin de año. No, fue terrible. Se realizó un juicio en el que la banda fue suelta en 2009 por el hecho. Luego de la separación de Callejeros en el 2010, Santos Fontanet armó otra banda que se llama Casi Justicia Social. En 2011 la Cámara de Casación revisó la sentencia condenando a todos los de la banda por incendio culposo seguido de muerte con concurso real con alcohol hecho activo. Estuvo 7 años preso, ¿sí? Sí. Salió, que se fue a una clínica psiquiátrica, o sea que él quedó preso, pero se fue a una clínica psiquiátrica. Justo, mira, tocaste el tema. Además de por ahí la condena social, la culpa que debe sentir el chabón ese, pues el chabón no creo que haya querido que se incendie y que muera tanta gente. De ninguna manera. La culpa que debe sentir debe ser horrible. Horrible. Es decir, nos vinieron a nosotros y la cantidad de chicos que murieron. Es la verdad. La verdad. Estaba mirando que va a salir en Netflix la de Cabezas. No se olviden de Cabezas. Ah, qué bueno, el documental. Está bueno. Va a estar muy bueno. Como estuvo el de Nisman. El de Nisman también estuvo bueno. Es del mismo. Es así, es de la misma persona. Del mismo, que no sé el nombre ahora, pero. Perfecto. Vamos entonces a escuchar la primera efeméride del día. Y vamos a escuchar a Callejeros. Prohibido, dale. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Hacelo por mí. Ataque 77, una gran banda con Ciro Pertucci. Ciro Martínez, iba a decir. Nada que ver, ¿viste? Lo que acabamos de escuchar es Callejeros, Prohibido. Está bueno, porque no hay que olvidar. Prohibido olvidar algunas cosas, no solamente las cosas malas, sino también las cosas buenas. Y en este caso, bueno, Callejeros quedó en una situación súper recontra difícil, ¿no? Porque como hablábamos antes, quedó como la banda que se llevó varias personas, ¿no? Los fanáticos los bancaban a full, ¿eh? Sí, lo que pasa que fue todo un conjunto de cosas, ¿sí? Chabán, el lugar que... Chabán falleció, ¿no? Chabán hace un montón. ¿Estaba loco Chabán? Chabán era medio raro. Medio extraño, ¿no? Cuando empezó con... ¿Él tenía Cemento también? Cemento era donde era con Marañón. ¿Ah, sí? Claro. Ah, mira, pensé que eran distintos lugares. No, Cemento... Chabán cuando empezó con Cemento, un lugar recontra... Pero ahí Sumo tocó muchas veces, Los Redondos cuando... O sea, Los Redondos al principio, ¿no? Estamos hablando en los años 70. Hacían muchas obras de teatro en ese lugar, era como un lugar under. Después empezó a volver más masivo porque empezaron las bandas a ir, qué sé yo, Virus, Soda Stereo, Sumo, después Babasónicos en sus comienzos, El Otro Yo, bandas muy under. De todo. ¿Sí? De todo. Y en ese momento era Cemento, porque era todo Cemento. Y sí, en cuanto a seguridad, ¿era grande el lugar? Era grande, pero seguridad era la misma puerta donde no pudieron salir, donde no pudo salir esa gente. Sí. Imagínate. Con Constitución, ¿no? Retiro. Constitución, acá. Sí. Ahí nomás, bajás de la estación, las cuadritas sobre Estados Unidos es la Cemento, que ahí quedó Cormañón, obviamente. Después, pasando unos tiempos, él cambia a Cemento, porque Cemento ya después se volvió como algo más cultural, cierra Cemento. en los años 90, creo, en 90 y pico, abre Cromañón ya con una instalación súper recontra, un poco mejor, supuestamente, sí, con media sombra, nada que ver con cemento. Cemento era, no iba a mantener problema en el tema lo que es incendio. Pero no había todo, nada, todo era todo cemento. Todas las paredes escritas, sí. Pero bueno, en su época de los esplendores de los 80, más o menos. Tenía luces, algo así. Sí. Pero era muy precario. Vos viste que hay algunos videos que están en de Sumo. Sí. Casi todos los videos son de cemento. Sí. Los que están en vivo, de Sumo. Creo que era el grupo que más tocó ahí, fue Sumo. ¿Sí? Y en ese momento Omar Chabán estaba con Katy Aleman. ¿Se acuerdan ustedes de Katy Aleman? Re linda. Esa es la que te quería nombrar. ¿Te acuerdas que una vez te quise nombrar una modelo rubia, ojos claros? Katia. Katy era la mujer de Omar Chabán y eran dos actores. Y mirá, hacían, vos, no te lo puedo creer. Hacían under ahí en el cemento. Es más, si ustedes quieren ver algo en YouTube, hay un como un documental donde muestran cómo es que comenzó Cemento, las bandas que tocaron. Sí. Ha tocado Hit, Miguel Mateos, o sea... Hay una banda de gente que tocó ahí que obviamente recién empezaban. Tocaron ahí. Y la entrada que estaba, dos mangos. Mirá, yo cuando fui accesible a ver a Babasónicos, 30 pesos estaba la entrada. Sí. Que en ese momento para mí era mucha plata, porque no tenía. En ese momento 30 pesos era una fortuna. Era como el... Si yo me acuerdo, tomamos un remis para ir al bosque, estaba 2 pesos el remis. 30 pesos era mucho, viste. Bueno, sin ir más lejos, ¿te acordás? 15 pesos al toguizo. Sí, ni hablar. La coca, me acuerdo. ¿En qué año era? 2000. ¿Un peso no era? Una coca estaba un peso. Un peso 25, me acuerdo. La de 2 litros y cuarto. Sí. Después la cerveza tuvo mucho tiempo. Un peso. Quilmes, Brahma. Te destapabas algunas tapitas y te venía una de regalo. Para el día del amigo, la Isenbeck hacía 2 por 1. Hacía 2 por 1, tenés razón. Sí. Un montón de gente, hubo un montón de gente con eso. Sí. Eran, bueno, a ver, si nos ponemos a pensar ante ahora, eran otros tiempos. La diosa nunca la llegué a probar. Dicen que eran horribles. ¿Usted esa pulpo la probó? ¿No? Pero dice que era horrible. No dice sé si que era fea. Carlito, el es señor verdad. Carlito, creo que la probó y dijo que era no fea. No llegué a probarla, no sé por qué. Era fea, fea. Nunca, y tampoco llegué a verla así frente a frente, ¿viste? La, no, yo tampoco. Que tenía la etiqueta como celeste con un beso, ¿no era? Sí, la diosa. Después el vino promoción. Vino promoción. ¿Ese venía en cajita? En cajita, un peso estaba también. Vino promoción. Antes había muchas sangrías, ¿viste? En los 90. Y por ejemplo en Daytona y en Amuna y Avenida de la Plata hacían sangrías, salía mucho la jarra. Y en Elsilan, la jarra loca hacían en Elsilan. Le ponían 10 millones de cosas. El... ¿Sí? ¡Ay, oh, no sabés! Yo era de tomar Cointreau. El Cointreau era rico. Cointreau. 5 pesitos. 5 pesos estaba. Iba como piña. 5 pesos. No era trucho, era Cointreau. No, era el Cointreau. Y ahora está carísimo el Cointreau. Ahora está. No se puede comprar. Un pulmón tenés que dejar para allá. Así que bueno, Cromañón tuvo una gran, gran historia, ¿no? Y además antes fue Cemento, así que tuvo su historia. Sí. Una historia que uno no olvida. Y bueno, estamos escuchando Babasónicos, que ahí no lo pusimos a Babasónicos porque si no... Cuando si entra a algún lugar podemos poner Bye Bye. Tratamos de poner una bandita de cada país. Y además, obviamente ustedes van a escuchar, por ejemplo, Caifanes, que es la banda que yo digo que es mexicana, que fue una de las primeras bandas dark de México. ¿Caifán es un animal, puede ser? El Caifán es un animal, exactamente. Me suena como tipo cocodrilo. Sí, una cosa así es. Sí, el Caifán es, sí. Tipo... Me parece que es tipo cocodrilo, una cosa así, ¿eh? Tipo así un... Ahora lo va a buscar el señor operador enseguida. Bueno, hablando de trago, me acuerdo cuando íbamos a bailar. Séptimo Regimiento, me acuerdo. Ese era fuerte. Era feo. Satanás. El Satanás también. El Satanás llevaba no sé cuántas Blue Curazao llevaba. El Satanás. Tenía un poquito de Blue Curazao y después le mandaba... Sí. Blue Curazao era el esperma de pitufo. Ay, decía. Dios, qué asco. Que le ponía Blue Curazao con piña colada. Yo ya en ese momento ya tenía la vesícula destruida. Pantera Rosa era licor de frutilla con piña colada. ¿Piña colada era? Sí. O piña colada con granadina. ¿Te acordás que Sex on the Beach? Sex on the Beach, ese naranja con... No, Sex on the Beach, no me acuerdo. El estornillador. No, el estornillador era vodka con naranja. Oye, tenemos cultura alcohólica. ¿Cómo es? Ah, es como un leopardo, mira. Nunca pensamos que era un bicho tipo anfibio. Después estaba kriptonita, me acuerdo. Kriptonita era menta que no te gusta. Menta con menta. Venga, comenta. Mira, justo te estaba por comentar. Caifanes es, después cuando empecemos más o menos a contarles, es una banda que todavía está en la actualidad, que eran los Dark y los del The Cure de México. ¿Sí? Sí. Así que después vamos a estar contando un poco. A mí me gustó. ¿Se vestían así, parecido? Sí, en los años 80. Con empezaron los pelos así todos, sí, locos. Sí. Después, bueno, obviamente pasando el tiempo, Caifanes empezó un poco más el rock, pero igual es una banda que empezó siendo dark, sí, en México, que obviamente en México, viste, que no es tanto el movimiento dark. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y hoy, mañana, 19 de abril, va a cumplir, igual donde esté, el señor Gabriel Ruiz Díaz, el bajista de Catupecu Machu, que sí, el año pasado nos dejó, pero va a estar siempre en todas las canciones, en todas las partes del bajo. De ¿dónde habrá reencarnado el amigo? Sí. ¿Cree en la reencarnación usted? Sí, ¿cómo que no? Sí, espero poder en algún momento sacarla a nuestra maestra, que es una genia total. Insistir. No va a tener problema, me parece. Lo que pasa es que hay que, para llegar a ella, hay que tratar. Che, qué loco lo de este Coco Sabio, ¿eh? Ahora, ahí está. Que opine la gente. ¿El Coco o el Toto? El Toto. Vos dijiste Coco. Bueno, es lo mismo. Coco, se me mezclaron los juegos. Bueno, pará. Vamos a esta, pará. Consigna. ¿Quién tiene razón? No, ojo que la mujer está complicada. ¿Sabio o la mujer? Que le manden un mensajito al 11-64. No, te van a salir las feministas. 00-70-47. Yo digo. Yo estoy con el muchacho. Yo te digo. La mina está, me parece, complicada. Porque hay algunas grabaciones que él nunca le había dicho. Yo vi una persona que se colgó de un auto en el medio de la avenida. Está bien. No se puede hacer eso. Se colgó del auto, pero la primera reacción de la persona, no sabemos cómo pueden llegar a ser las reacciones. ¿Me entendés? Está bien, él tendría que haber frenado, está bien, todo lo que vos quieras, pero tampoco una persona se te puede colgar en el auto en el medio de la avenida. Mirá Johnny Depp, en este caso. Estamos como con Salvio también. Johnny Depp, la mujer, lo sepultó Johnny Depp. Y sin embargo, ahora el juicio se le está dando vuelta a la mujer. Y Johnny Depp creo que va a poder recuperar su carrera. Ojalá. ¿Sí? Por, ella decía que la agredía, que la golpeaba. Se golpeaba a ella. Hay un montón de videos. Después les voy a contar. ¿Nunca viste el video ese que está circulando por redes? Una chica le pega un cabezazo a un vidrio y va a parar adentro de la vidriera. ¿Nunca y que decía que, claro. Y el novio, no sé quién era, la pareja. La miraba. La miraba con los brazos cruzados. O la pibita esa que hicieron meme, que va caminando y le pega un cabezazo a la persiana. Sí, ¿no? Sí, bueno, eso es una persiana, una de chapa vino. Es una locura. Y bueno... A ver, yo no digo que después no haya violencia esa de mujeres. Le pegó a mi novio. Sí, me pegó bien, a mi novio. Pero hay hombres también que son acosados por mujeres, ¿sí? Ay, yo no justifico, no digo que haya violencia. No justificamos eso. Ninguna violencia de hombre y mujer. Pero siempre... El hombre es como más visto. Hay que comprobarlo. Vamos a hablar de Salvio. ¿De Salvio es o Sabio? Salvio. Salvio. Salvio. Que yo estuve mirando la tele y está... Me parece que está complicada la mujer, ¿eh? Está ahí media complicada, no está tan... Todavía no está cerrado el capítulo de este chico, porque vos imaginate que después de eso las injurias y perjurias que le va a poder hacer él, porque él tuvo conversaciones, él tiene todo guardado, sí. Nunca se fue del accidente. Creo que nunca en la esquina se quedó. Se quedó a esperar la policía. No hizo abandonar a la persona. No. Lo que pasa es que él la agarró como una locura porque no iba la novia, iba la prima de la novia arriba del auto. Sí. Él ya le había dicho a la mujer que estaba de novio. Es más, unas horas antes había tenido un WhatsApp diciéndole no, que no va a pasar nada, que vamos a dejar... No me cortes la tarjeta, le dijo la mujer. Yo había escuchado lo primero que escuché. Él le dijo, yo te dejo las cosas. Le dijo, yo me voy a otro lado, yo te dejo las cosas porque tenemos hijos en común. La primera noticia que escuché, Toto Salvio. No sé por qué digo Coco. La pasó por arriba la mujer, la atropelló. Pasó, no la pasó. Dios, la mató, la hizo pelota. Después vi el video y... No. A ver, lo que pasa ¿por qué que dicen una cosa que no es? Lo que pasa que fue así. La está mujer, bien, estuvo mal, él tendría que haber frenado, pero no diga la el tipo, pasó por el arriba. Tipo, la macana que se mandó es que habían estado juntos unos meses antes y ella pensó que se iban a arreglar. Después él es como que le dijo, bueno, no, la verdad que vamos a seguir como amigos, vamos a tener buena relación por nuestros hijos, qué sé yo. Claro, y después la mina ve una foto donde él está haciendo asados asado, perdón, y se entera de que está con una mina que le va a presentar a la familia. Y ahí se agarró la locura y empezó a hacer cualquier cosa. Se le saltó la cadena. Por eso te les digo a los que están del otro lado, es que está complicada la situación. No es que van a juiciar a Salvio, sino que va a haber un juicio sí, digno. Problema va a tener, problema con lo que pasó va sí, a tener. Sí, sí, pero ellos también, ¿eh? Porque me parece que no le está saliendo como corresponde las cosas. Así que bueno, que nos manden un mensaje a ver qué opina la ¿qué gente. ¿Qué piensan también, si ustedes están del otro lado y si están siguiendo el caso Johnny Depp, también es re importante y re interesante. Yo lo que no banco, perdón, son los ciclistas a veces. Se pasan los ciclistas. Sí. Allá en Capital se cree porque tienen la bicisenda, son impunes. Sí. Hay algunos que no llevan casco, no tienen espejo retrovisor. Sí. Algunos que no tienen lucecita. Sí. Se quejan de los autos. Bueno, pagá un seguro, ponete luces, espejo, no, es que no casco, todo como tiene el auto si querés. Bueno, pero viste hace poco que hubo una chica que tenía pagá todo una eso, patente. Que tenía todo eso y la llevaron por delante en el Rosedal, que no encuentran a la persona, una chica que bueno, salía. Parece era un loco, ese era sí, un loco que sí, la me parece que estaba, sí. Pero bueno, sí, hay cosas que están sin, allá en Capital, sobre todo en las bicisendas. Ciclistas que van uno al lado del otro. Acá, no, acá vayan en filita uno atrás del en otro. En Quilmes pasa eso más que allá en Capital. Porque uno que maneja el auto siempre tiene miedo de tocarlo, obvio, atropellarlo. Igual que los de la moto. Yo no, a mí, yo escapo de los de la moto. Y hay algunos que son medio complicados. Bueno, vamos entonces a recordar a Gabriel Ruiz Díaz, que el día de mañana estaría cumpliendo años, ¿sí? Pero bueno, va a quedar en la retina y en el oído de toda la gente que escuchaba ese bajo que era genial. Catupe Cumacho es una banda argentina formada en 1994 en Villaluro, ¿sí? Los hermanos Fernando Ruiz Díaz y Gabriel Ruiz Díaz fueron los que inauguraron esta gran banda que sigue, ¿sí? Que después, bueno, Fernando tiene una banda aparte, se llama Batra, pero Catupe Cumacho sigue tocando. Así que vamos a escuchar entonces Hechizo. Catupe Cumacho, dale. No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos, y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel. No querer recordar ni siquiera el pasado, que sientes que está completamente agotado y no entiendes por qué. Ganar o perder, sé que nunca me importa, lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo, y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Todo de un mismo color. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Bien, continuamos acá en Insomnia. Escuchá. Qué linda música Argentina 80. 11-64-00-7047. Dale, mandanos tu mensaje. Hacenos sentir más cómodos que estás del otro lado. Sí que estás del otro lado, pero a veces te da vergüenza mandar mensajes. Así que mandá al 11-64-00-7047. ¿Sabés que la otra vez me estaba pidiendo el teléfono? No sé quién, y le iba a dar el de la radio. Justo. Bueno, abrió una nueva sucursal de Neve Electrónica. En Espeleta, ¿dónde? Ya en te Espeleta. Digo. Mitre 5083 Espeleta. Bien. La nueva sucursal de NB Electrónica. Genios totales. Así que los esperan ahí. Una cosa de loco. Buenísimo. Bien, vamos a ir un poco con los estrenos de cine. Los ¿sí? Secretos de Animales Fantásticos 3 se estrenó. Sí. La semana pasada. No. Perdón, el estreno, y después están dando también la otra, Los Crímenes. Batman ya está en las plataformas de HBO. Hoy salió en HBO. Ay, no me la pierdo. Yo sí la voy a ver de vuelta. Yo la voy a ver de vuelta. Eso sí lo voy a ver. Bueno, estamos esperando a Doctor Strange, ¿sí? Falta, y el multiverso de la locura. No, falta, ahí estamos, ahí. Y hoy salió el tráiler de... Sí, hoy vi algo que me puso la piel de gallina. El de Thor. Bueno, que estuvo el tráiler de Thor. La música que le pusieron. Pasa que le pusieron a Guns N' Roses. Guns N' Roses. Sweet Child of Mine. Muy bueno, muy bueno. Hermoso. Ya lo último aparece... No sé, porque no lo vi. ¿Querés que te diga ahora o vas a esperar? Natalie Portman. Ah, sí. Que agarra el martillo. Claro, porque supuestamente es ya como un paso a... La versión de Thor es mujer. Es mujer, exactamente. Así que vamos a ver, está muy linda. El Amor y Trueno, ¿no? Amor y Trueno. Amor y Trueno. Sí, porque él está enamorado de Natalie Portman. ¿Sí? Sí, pero él está, por lo que vi en el tráiler, que ya él no está para pelear ni buscar guerra. No, es como que ya le está dando un lugar. Está buscando otros horizontes. Exacto. Y los Guardianes de la Galaxia que aparecen ahí en la película. Sí, en el tráiler. Exacto, porque aparecen ellos. Están ahí. Valkyria aparece también. Valkyria, exacto, es verdad. Pero ya como una persona como del trono, ¿no? Una cosa así parece Valkyria. Claro, quedó como ella. Como que manda, ella. Maneja toda la población. Reina. La reina, exactamente. Así que bueno, eso no tiene... Y falta poco, no falta mucho, 7 de junio o julio. Ah, no vi. Yo lo mandé, pero... julio, 7 de julio. Bueno, pero no falta mucho tampoco. Nada. Sí. 19:43. Bueno, y yo hoy estaba viendo, y todo este fin de semana, que fue largo... Bastante largo, demasiado largo. Hoy estábamos todos destruidos. Hoy estaba en la escuela, estábamos todos destruidos. ¿Sabes qué? Todos tomando café estábamos. La gente estábamos que se fue, callados. Todo colapsado, la ruta, un bueno, lío. La gente, es que creo que después no suerte va. Suerte los que se pudieron ir, pero sí. Bueno. La gente se fue, y bueno. Muy bien. Que no vuelvan más, se queden allá. Igualmente, para venir no hubo problema, para ir tampoco a la escuela, en Capital. Tranquilo, por suerte sí. Y hubo un temita, ¿no? Con esta China Suárez que dijo que ella no es Rosa de Berazategui, pero sí es la China de Zona Norte. No, y ella dice que no lo dijo. Que no lo dijo. Y Musi saltó, Musi, el intendente de Berazategui, saltó. ¿El padre o el hijo? No, el padre. Ah, el señor. La mandó a Frey Churro, la China. Dijo, ¿por qué no se fija cómo están las calles? Como que qué sé yo, ¿viste? Sí. Y ahí empezaron. Pero... Hoy saltó Graciela Alfano a decir de que ella es Rosa de Berazategui porque tiene tierras en Berazategui. Mira. Sí, que ella compró en Berazategui porque le gusta todo lo que es Graciela terrenos. Alfano con su pasado. Su pasado medio complicado. Sí. Bueno, pero ella saltó de que ella prefiere ser de Berazategui y no de Zona Norte. Bueno, al final... Que venga a vivir a Berazategui, acá en Dardo Rochi Varela. No creo que Dardo Rochi Varela, seguramente en los terrenos, viste, de los nuevos countries que están haciendo en Uxon y esas cosas. Claro, la parte más linda. Exacto. Del asentamiento. Y bueno el asentamiento de a poco se va urbanizando. Se va urbanizando, van asfaltando, iluminación, cuando se corta la luz, prenden go. Claro. colgadito. 11-64-00-7047. Lo que acabamos de escuchar. Ay, no me Catupecu acuerdo. Catupecu Machu. Ya me metí por la efeméride. Por la efeméride, porque mañana va a ser sería el cumpleaños de Gabriel. Pero también tenemos un bajista de una gran banda mexicana que, además de Caifanes, ¿sí? Maná es una banda de rock. Empezó con una banda de rock, pero después hizo muchos temas pop, ¿sí? Claro, pop. Pero rock, bueno, pop. Rock and pop. Hay mucha gente que no le agrada mucho Maná, ¿eh? ¿Por qué? Creo que el Bebe Sanso. El Bebe Sanso odia no Maná, ya Maná. Les voy diciendo. Le ponen Maná y se pone re loco. Creo que se le nota cuando no la le gusta. La cara del cantante como que está mutando también. Es como un Mickey Rourke de las bandas de rock. Sí, sí, la verdad que sí. Está como... No sé por qué se tocan la cara. Hacete un refresh de última, pero no te toques. Yo me acuerdo de un video que se dio un golpe en el escenario. Ah, creo sí, que casi como se que mata. ¿Dos veces cayó? Dos veces, estaría borracho. ¿Qué tipo Sergio Denis, pero este... No, pobre... Ay, yo cuando me decís no lo puedo creer que Sergio Denis se haya muerto. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Y además qué peligroso es sí, el teatro sí, ese, sí, con sí, ese... Sí. Ya había 2 metros, ¿no? Era, sí, y encima me parece que Lali Espósito había estado en ese mismo lugar y cayó, pero había como unas colchonetas. Le habían puesto por las dudas. Igual, sí. Che, caes una colchoneta, ¿sabes cómo te golpeas todo? Pero bueno, una red o algo tendría que haber. No, estaba mal, todo mal. Y la verdad que este hombre pobre, qué destino tan y horrible. Pasa, puede pasar, porque te distraes en un segundo. Y que chau. Capaz que, claro, vos qué sabes, vas caminando y te olvidas que está el pozo ese. Pero pobre, la verdad, un destino horrible. Sí, ¿no? Él ya había sufrido algo, todavía estaba al borde. No, al borde de la muerte, pero sí, por el tema, un tema cardíaco. Pero también estuvo muy depresivo porque te acordás que había sido... ¿Estafado? No. Con el fisco había tenido problemas, no sé qué quiso hacer y se le sacaron la plata. Sí, que perdió la voz por eso, es verdad, tiene razón, perdió la voz. Vamos a ir entonces con este tema, me encanta, de Maná. Ah, Sergio Denis me seguimos escuchando. No, ¿te imaginas? No me molestaría escuchar Sergio Denis. Latino. O casi latino. Casi latino. El señor Juan Diego Calleros Ramos es el bajista de la banda desde hace mucho tiempo y cumple años mañana, 59 años. Es mexicano de Guadalajara. Guadalajara. Y vamos a escuchar Maná. Oye, mi amor, dale. Sabes cómo te deseo.

¿Eh? Y es una, es un tema medio complicado. ¿A favor de quién están? ¿De la mujer o del Toto? No sé si a favor, ¿eh? Me parece que hay que ponerse a ver que del otro lado hay gente. ¿Viste los chicos que se tiraron del puente ahí en Zárate? Hombres grandes. ¿No viste? Sí, un dejaron pacto suicida. Dejaron el auto de ahí en el puente, caminaron, se agarraron de la manito y se tiraron los dos. Se tiraron, sí. 80 metros. Supuestamente. Habían ido a otro puente y como había mucha policía, no se tiraron. Fueron ahí, está el video. Está el video para que lo vean. Sí, sí, sí. No sí. Cuando caen al agua, pero cuando se tiran. Cuando se tiran. Puente. Que dejan el auto en el medio del Zárate Brazo Largo, ahí entre medio de todo. Camina sí, y se deja tira. La puerta abierta del auto así. Chao. Saltan las barandas y se tiran del bracito, de la manito. Especulaban, decía que tenían algo de problemas de plata. Sí, problemas de dinero. Eso especulan, pero no sé. Y después de un problema familiar es que lo, porque eran dos hermanos, hicieron un pacto suicida, etc. Claro, porque si problema de plata sí tiene solución. No, bueno, pero hay gente que no la puede solucionar las cosas. Ese es el tema. Uno piensa como piensa uno, pero realmente no sabe en la cabeza del otro cómo está. ¿Sí? Es un tema. Pero llegar a la decisión, poner, no sé, por ahí. Te digo en el caso que me pase a mí, no sé, digo, no sé, debo plata, mucha plata. Pone, por ahí hay un adicto o algo que le dé al tranza mucha plata y lo están siguiendo por. Agarrá, te vas. Yo me voy al lugar más recóndito de la provincia, una choza, y ya está. Pero no te vas a matar. Y bueno, pero hay gente, por eso te digo. Uno ve. El tema es si tenés familia, por ahí se la agarran con tu familia. Pero para mí fue muy precipitado, vaya a saber. Cómo estaban metidos ellos, en qué estaban metidos. Claro, ayer ya habían encontrado un cuerpo, no sé si encontraron los dos. Vamos a entrar en Crónica, porque Crónica firme junto al pueblo. Es el lugar. Con respecto a lo de Salvio, tenemos que pensar que del otro lado hay seres humanos, que no tiene nada que ver con respecto a si es hombre o mujer, ¿sí? Bueno, esperen ya. No, ¿del lado de quién están? No, del hombre o la mujer. ¿De quién están? Este caso, ¿de yo quién? Creo que hay una investigación que me parece que la deja mal parada a la mujer. Eso es claro. Así que bueno. Bueno, vamos a hablar lo de Ronaldo. Falleció uno de los mellizos recién nacidos de Ronaldo, ¿sí? Llegó a nacer. Llegó no a nacer que nació. Falleció uno, ¿sí? Una persona vio 292 veces Spider-Man. Oh. Y rompió un récord Guinness. Un enfermito era. Peor que no sé. ¿Cuál? ¿La última? La última. 292 veces en cine. O sea que se gastó 200. Ah, en cine. En cine. ¿Y pero sabe quién debe ser? El que pone la película. No, ¿cómo va a ser? Sí. ¿O no? ¿Cuántas veces la ves? Si pone la película, por eso la acá queda bien. Acá dice que es de una persona que pagó la. Que pagó. Pagaba la entrada. Sí, pagaba la entrada y la iba y venía. Sí. Así que esta. Qué Crónica exagerado. Es buenísima. A mí me gusta mirar Crónica porque Crónica dice: mirá, escuchá, se fue de vacaciones por Semana Santa con una peculiar mascota, se peleó con su mujer y se hizo viral. Ahora vamos a ver qué es. La exorbitante suma que pagó una pareja en un almuerzo. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo. No, esto es una. Un hombre se hizo viral luego de mostrar la insólita discusión que tuvo con su mujer por el inesperado invitado animal que llevó a las playas paradisíacas de ¿qué México. Llevó? ¿Qué será que llevó este hombre? ¿Ustedes qué piensan? ¿Vos qué pensás? ¿Qué pudo haber llevado? A ver. Un gato. ¿A la playa? No, gato. Gato de dos patas. No, un gallo llevó. ¿Vos podés creerlo? Un gallo a la playa. No. Los turistas balnearios quedaron impactados. Qué vergüenza. Mirá, pará, escuchá esto, porque esto no sé si es verdad. La criatura estaba vestida con ropa de playa. La gallina estaba vestida con ropa de playa, obviamente. Te viene tu marido. ¿Gallo o gallina? Gallo. Por ahí quería contar el gallo. Imagínatelo con anteojos. Sí. Vestidito de playa. Nah, la mujer la sacó carpiendo. Más vale. Hay gente que se supera. Yo no sé. No. Esto voy a entrar todos los lunes a lo de Crónica porque está es un portal re para entrar. Yo no sé si vieron esto, ya no es. ¿Te acordás de Anabel Carlos que iban la gente? Ah, que iba. No, la hormiga. El hombre hormiga. Se me imaginó ese. No sé qué. ¿De dónde lo sacó a ese hombre? Dios creo que estaba en la calle Florida. Igual que Heaven Music. Heaven Music, había de todo. Yo sí. No sé si ustedes vieron, y esto es en la González Giovanni, sí. Los travestis que iban. Ah, los travestis, sí. ¿Cómo se llamaba este travesti que estuvo enfermo? Está también? Todavía, no, nunca más Electra, salió. Electra. ¿Te acordás? Hermoso era. ¿Te acordás la pelea de Torri con una... Ah, pero eso fue terrible, eso fue terrible, eso fue en serio. Posta, además Torri tiene cara asqueroso, ¿eh? Vos decime que no. Y el petizo... Es medio calentoncito, medio asqueroso. Medio sí, es medio ordinario. Nosotros lo fuimos a ver en Mar del Plata. Ahí en la peatonal lo cruzamos un par medio... de veces y estaba sí. Para cachetearlo. Esto, yo les voy a decir algo. ¿Vieron el video de la chica que se desmayó en el tren? ¿Lo viste vos? No. Se desmayó, cayó debajo del tren y se salvó de milagro. Es impresionante. Pero viste que hay como un espacio. Un espacio ahí adentro. Ahí se quedó. No, se cayó adentro. Ah, era re flaquita. No, fue impresionante. Flaquita. Las impactantes imágenes muestran a una joven de 24 años desvanecerse justo cuando llegaba el tren a caer y cae entre qué dos vagones. Suerte. Quedó internada y recibió el alta. O sea, que qué buena suerte. Porque, ¿sabés qué? La sacaron y a las horas ya estaba en su casa. No tuvo nada. Bueno. Una desgracia con vos, suerte. Como pero dirían, vos, viste, ¿no? Vos que viste el video. Yo pensé que estaba muerta. Claro, te lo juro. Ahora pelota. Te lo voy a mostrar. No, pero no. Frenó justo por ahí, por eso zafó. No, seguía. ¿No? ¿Siguió andando? Sí. Ah. No, es terrible. Yo cuando lo vi no podía creer que la mina después esté tranquila. Bueno, eso sí es un milagro, entonces. No. Pobre mujer, ¿no? Que también se desmayó justo. Por eso te decía mala suerte, porque justo se desmayó y tuvo la buena suerte que no le pasó nada. No, fue terrible. ¿Nunca después... viste videos de eso que se le cae el carrito a las vías? Ay, Dios. Dejan... Ay, No. Igual que hoy cuando a la mañana cuando nos despertamos, el tipo este que estaba borracho, que entró a una concesionaria. ¿No lo vieron el video? No. La Pampa. Comentá a la el gente. El tipo le empieza a pegar patadas al vidrio hasta que lo rompe. Entra, se sube a, creo que era un Palio, 0 kilómetros. Se sube, no sé por qué el Palio, primero estaban las puertas abiertas y segundo tenía la llave. Pone primera, pum, le da a los vidrios. No lo rompe, pone marcha atrás. Y le da, viste, película, viste, eso que roban coches, sale así por la ventana. ¡Fua! Se llevó el auto, dejó el auto de él en la puerta, con la puerta abierta. Alta gama era el auto de él. Sí, no sé, y a las no dos cuadras qué... chocó el auto, le hizo pelota y se salvó el tipo, no tenía nada. 2.48 de alcoholemia. Sí, tenía un pedo hermoso. Re borracho. Tísico. 11.64. Yo no puedo creer porque... 3 millones de pesos estaba evaluado el auto, porque quedó. No sé, ahora, inservible. ¿Cómo va a quedar? No, ¿cómo es que queda la situación del tipo? ¿No? Sí, estaba. No sé. Porque, estaba intoxicado. No, bueno, ahora está preso por ese tema, por hurto, porque supuestamente ¿pero fue qué, hurto. ¿Qué si te pasa no, por la cabeza? Se puso borracho y dijo: yo quiero ese auto, ya tenía un primero auto. Primero pegarle patadas al vidrio, entrar y tener la suerte que tenga la llave puesta, no sé, o por ahí tenía el botoncito ese que prende y arranca. O funciona con llave. ¿Tiene que poner una llave también? Entonces no sé cómo es que hizo este hombre. La verdad que no sé. Pero los autos, eso, ¿tiene que poner una llave y después apretar el botón o el botón y arranca? No, si no, no abre. Ah, con una llave adentro sin meterla en ninguna parte y arranca. ¿Mirá? No, terrible. ¿Se te rompe ese botón? ¿Lo podés prender con llave el auto? No. Entonces... Porque entonces, no ¿por tiene. Qué estaba la llave ah, ahí? Ah, entonces no es una llave, es como una presencia, no. Va a ser. ¿Pero qué? ¿Cómo es que estaba? Te la regalo, perdés eso. Sí, ¿no? Es un dolor de cabeza. Sí, ¿hay copias? Sí, ¿tenés copias? Sí. Sí, pero debe salir re cara. Y debe venir no? con el auto. Sí, pero igual, te sale caro. Esas son cosas sí, re... Sí, si querés mandar a hacer una. No, y no. Y a mí la llave para la parna estaba carita. Imagínate una presencia de esa. Dios mío. 20.06. 19 grados. Le tenés que poner una alarma para la presencia del auto. Claro, por las dudas. Una presencia para la presencia. Dios mío. Bueno, acabamos de escuchar... no me acuerdo qué acabamos de escuchar. Estoy loca. Vamos a escuchar ahora. Maná. Oye, mi amor. Yo iba a decir Maná, pero digo, capaz que escuché otro tema, como estoy media loca. ¿Qué fue primero? ¿La galletita? ¿Qué fue? ¿Qué estuvo primero? ¿El maná, huevo o la gallina? En el 80 y pico. ¿Eh? ¿El huevo o la gallina? Y no sé. Esa es una gran pregunta de toda la ciencia del Guinness. ¿Qué salió primero? Porque vos te pones ¿qué estuvo a primero, el huevo o la gallina? Pero el huevo lo sale a la gallina. Entonces, ¿la gallina de dónde nace? Y bueno, y así empezás a tener... Para mí locura. El huevo. Porque cómo va a aparecer una gallina así de la nada. El claro, huevo sí, puede sí. ser, no sé. ¿Y cómo se cría para pensar, hacer? Ninguna no, de las dos cosas puede aparecer de repente. Raro. Debe ser gente reencarnada en los huevos. O la gallina. Porque en realidad uno si se pone a pensar... ¿Te gustaron mis huevos? Lo que dice el estaban re ricos. ¿Sí? Sí. Me digo, como huevo. Viste que ¡pah! Había que golpearlo porque era una bomba. Pero cómo te costó, ¿eh? Te costó, cuesta. Me costó difícil. Pegarlo, me costó, pero en salió. En un momento es como que casi... Hay uno grandote que los voy a derretir de vuelta y voy a hacer medio huevo. O voy a hacer barritas de chocolate, voy a comprar maní. ¿Qué? Y voy a hacer barritas de maní con chocolate. Ya pasó la Pascua, sobraron está. Los huevos, bueno. Ya está. Hay que hacer maní. Claro. Y voy a vender al tren. Bueno, vamos entonces ahora a empezar un poco el especial este de bandas latinoamericanas. Particularmente esta banda la conocí, obviamente no en los 80, que son es la época donde nació esta banda. Una banda que es chilena, no es La Ley, porque viene después La Ley, pero salió antes que La Ley, ¿sí? Leo García cantó este tema, ¿sí? En un, creo que el último disco de él salió este tema que vamos a escuchar. Esta banda ya no está más. Se terminó de disolver en los años, en el 2000 me parece que ya no estaba más, pero recibió muchos premios porque fueron uno de los grandes bandas importantes donde pusieron sintetizador. ¿Y qué tema es? ¿Cómo se llama el tema? Estrechez del pues corazón. Pues estás ahí, te estás... No, porque yo les tengo que... Como una incógnita una... La banda se llama Prisioneros, ¿sí? Es una banda chilena. Sí. El que le guste todo el rock latinoamericano, está el documental en Netflix, que está re bueno, y pasan un poco de los Prisioneros y está el cantante. Vamos a escuchar entonces a Prisioneros, Estrechez de corazón, dale. Frente a mí, con esa mirada tan hiriente, puedo entender estrechez de mente. Soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Sabes. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Acabamos de escuchar la gran banda chilena Los Prisioneros, una de las destacadas más influyentes de América Latina, ¿sí? Formada en los años 1980, en el 92 se separan, justo cuando están a full deciden separarse, ¿sí? Imagínate que esta banda empezó con New Wave, que es un ochentera, punk y synth pop, ¿sí? En ese momento ellos estaban, su presidente era Augusto Pinochet. Obviamente había dictadura militar, así que fueron mucho tiempo presos de lo que es la comunicación, que tenían que sacar los discos por otro lado porque no lo dejaban sacar. Y bueno, esta canción está en la lista de los 50 mejores canciones, y además este disco está en las 50 mejores canciones de la revista Rolling Stone, ¿sí? Mirá vos, no sabía. Así que Mari de Kim me dice que escuchó Los Prisioneros. ¿Viste? Es una rebanda, Mari. Saludos. Saludos para Mari. Sí, así que bueno, una banda que estuvo del 83 al 92, después volvieron para hacer tipo como un revival de su banda, pero del 2001 en adelante, y después ya ahora ya se disolvió, ¿sí? Así que bueno, este es el primer tema de las bandas latinoamericanas, ¿sí? Ya arrancamos. Ahí, bien. Y después, ahora dentro de un ratito vamos a escuchar otra banda que también es brasilera. Que el cantante tuvo un accidente. Accidente de avión, ¿no? Pero que ese hombre, la verdad, volvió a vivir. También tuvo. Pero un accidente. Dentro de todo. Un accidente bastante. Quedó vivo pudiendo cantar. Pero mal. Tuvo desprendimiento de lo que es el cráneo. O sea, tuvo que aprender de vuelta todo. Yo me acuerdo. Siempre venía a Ritmo de la Noche. Sí. Los Sos para Lama, dos sucesos. 20-16, 19 grados, ¿sí? Estamos todavía con 19 grados. Bastante humedad, 77%. Sí, ayer anoche llovió un poquito. Sí, madrugada, ¿no? Sí. La madrugada cayeron unas gotas. Sí. Ni escucharon ustedes, ¿no? Yo sí escuché. No, de nosotros con el techo de chapa. Sí. Pero en Letejas se escucha también a veces. No, pero tiene que llover mucho. Muy fuerte. Mucho. Qué feo cuando en el techo de Texas. De chapa y larga feo, con todo. Feo. No puedes dormir, ¿eh? Es muy lindo cuando llueve así. Cuando caen esos botones, parece que están cayendo piedra. Pla, sí, pla, sí. Y después vas a ver y no está cayendo. Son gotas grandes. Sí. Sí. Claro. Es horrible. Sí. Cuando llueve con viento también. Ah, no, eso también. Es re feo, no dormís. No. Sí, no, a mí no me gusta. No me gusta cuando no dormimos. Ambiente fuerte, ninguno, no, ni los como perros ni nosotros. Todos agarrados, abrazados dormimos. Bueno, 2017, dale, llamanos al 1164-007047. Hoy estamos solos, los dos solos. Pero después va a haber otras personas. No me dejes solo. ¿Quién era que decía? No es Neusta, ¿no? Neusta. Neusta decía no me, no me dejes solo. O Mariano Grondona era. Para mí, Neusta. Grondona, viste que ellos trabajaban los dos, estuvieron mucho tiempo. Estuvieron los dos juntos, pero no podían. Tiempo límite, no. ¿Tiempo nuevo? Tiempo nuevo, ahí está. ¿Qué? Pero ah, Néstor era el que se había escapado. Sí, ¿no? El huevo de Pascua. Huevo colorado. Pero escúchame, no, mucho tiempo fue un meme la foto de Néstor. Sí. Decía felices Pascua y mostraban justo nada. Estaba dilatado el asunto. Ay, Dios, qué desagradable, por favor. Además tomaba mucho sol ese hombre. Parecía una tortuga. ¿Le había puesto bronceador? No, estaban colorados. Bien, vamos entonces a escuchar esta gran banda brasilera, ¿no? Musical brasilera con Herbert Viana, Vi Ribeiro, Joao Barone, que es la batería. Empezaron a tener éxito en la década del 80. Han venido muchísimo a la Argentina. Es más, están presentes. En el 70 empezó la banda, pero resurgió en los años 80. Y están en el presente. ¿Por qué? Imagínate que ellos hacen rock brasileño, post-punk, new wave, reggae y ska. ¡Fua! Hacen un montón completito. De cosas. Y además, este tema lo vamos a escuchar en castellano, pero este disco está todo en brasileño, sí, en portugués. Hicieron con un montón de gente el disco este en vivo. Fito Páez, Manu Chao, Charlie García, ¿sí? No sabía. Vamos entonces a escuchar, este me encanta, Los Paralamas, dos sucesos. Dos margaritas, dale.

En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Señor Andrés Facito Calamaro. Voy a salir a comerme un huevito. 28, 19 grados. Está bueno el tema, ¿eh? Tiene onda este. A fumar de nena y mirar a los pa. Todos los chicos me preguntaban, profe, profe, está la radio, está la radio. La radio está, le dije. El programa es el que no está todos los días. ¿Le avisaste hoy a tu? Sí, lo que pasa es que ellos se... Como es esto, a veces no... Tenemos que hacer un insomnio de trap algún día, ¿no? Sí, un... Pero buscar temas de trap que por ahí que estén buenos. Igual los chicos no son de escuchar trap. No, los, ¿qué escuchan? ¿Tini, esto es el...? No, tampoco. Los chicos, ¿sabes que ahora que están escuchando, Nicole, están escuchando la radio, empezaron a escuchar algunas bandas que no conocían? María Becerra. ¿Te acuerdas que la otra vez me pusieron una canción, me mandaron, que era no era trap, era tipo rock, con lo de Maroon 5? ¿Te acuerdas? Es verdad. ¿Viste? Es verdad. Por eso, así que, bueno, del otro lado están... Volvieron los guachiturros. ¿Vos podés creerlo? En ¿esto forma es real? De elegante. ¿Esto es real? Sí, es real. Hoy vivo así en Facebook y estaba bailando en un noticiero y el noticiero hacía el pasito de los guachiturros. Yo creo que igual, mira, yo volvieron, no, a mí no, ¿no? Me gusta. Estaba DJ Memo, estaba ahí. Escúchame, si no pará, nada. Pero para mí, yo no tengo nada en contra de. Nunca tuve nada en contra de los que le gusta la cumbia. ¿Cuál se está diciendo ni la le noticia? Gusta nada. Pero me parece que los guachiturros habían justo en el momento así crucial de la carrera. Y posta, estoy diciendo. De un andazo, sí. Le saltó esto al pibe este que después saltó que no era. Que era... No sé. Pero para mí fue todo rearmado. Por algo lo sacaron del aire, no salieron más a ningún lado. Nosotros sabemos cómo la son las pibas. Para... Y bueno. Bueno, nosotros sabemos cómo son las pibas. Bajá, nena, si te sube una pibita, bajá, chau. Patadita bueno, en el culo y traste, claro. Y la mandá a la casa a tomar la leche. Pero, no sé, para mí fue alguna otra persona que lo por ahí que quería estaban... tomar la leche arriba de la camioneta. No sé, pero no sé, estaban acostumbrados a las pibas, Marcelo. Sí, eso fue por eso te digo, tenés que ser responsable porque las pibitas no se dan cuenta. Y va, él y era un pibe que era grande, pero hasta por ahí nomás y también. Y ahí está, le arruinaron la... Sí, la verdad que sí, porque ellos venían bien. La igual, corta carrera lo que escuché lo es que la Coste, lados, la Coste dijo que no quería que usen más su marca. Les había pagado para que dejen de usar la marca, claro. Y ellos no vieron un centavo de eso. Ah, bueno. No, se la quedó todo al representante, la plata de la Coste. Qué terrible. El pasito lo hacía el país, lo hacía el pasito. Carlito de Bochito, le sale. Los nenitos, vos le veías moviendo los hombritos. En un momento sí, estaban todos los nenitos. Y haciendo para abajo. Sí, ni hablar. Guachi. Tírate un pa. Tíratelo. Mirá que yo con ellos no tengo nada en contra de... Pero tampoco... No hay que criticar a la música, escuchar nada más. A nadie. No la escuchás y listo. No hay que decir, esto es un asco, esto es malo. ¿Viste Nicole Neumann? Con el novio chocó, pero feo, ¿eh? Manu Urcera es corredor de TC, ¿es? Se pegó un palo. Por suerte no se hizo nada, pero se pegó un palo bastante complicado. ¿Corriendo o con sí, un estaba, auto común? No, estaba corriendo. Estaba corriendo el TC. ¿Sabés chiste de auto? TC 2000. Hoy, ¿sabés qué? Hoy me hicieron un montón de chistes los chicos. Mira, si ojalá me estuvieran escuchando los de cuarto, tío, hay uno que tengo que parece tu hijo. A ver, pues, todo lo. Usted sabe que ya me lo habías contado vos. Después te ¿Tanta facha tiene el nene? Vos sabés que me pregunta, ¿soy fachero, profe? Y yo no le puedo estar diciendo, ¿no? Sí, sos hermoso. No. Cuasimodo era. No, yo le dije, a mí no me gusta estar diciendo si es lindo o es feo. Porque todos cada uno son tiene, lindos. Claro, cada sobre uno gusto tiene no hay belleza. Nada escrito. Sí. Claro. No me mienta, dice el nene, ¿viste? No me mienta, pues yo los veo como unos Mentime nenes. Dime que me gusta. No, le digo, yo no tengo por qué estar diciendo que es lindo y que es feo. No me gusta. No, por eso te digo a todos, hay que decir que es lindo, la belleza. Claro. Interior es lo que importa. No, yo siempre digo eso, sí, a full. Sí. Jorge Porque Rial. Por ahí sos lindo, sos una mala persona. Exacto. Jorge Rial habló por primera vez del embarazo de Mori Rial. ¿Mori Rial embarazada de vuelta? ¿Quién fue? ¿Quién tuvo las agallas? Sí, la piba esta estaba con alguien en Córdoba. Ella vive en Córdoba, ¿sí? No te digo porque chica, no estoy hablando del el aspecto físico, nada, no. Porque hay que meterse con una chica con la vida que tiene esa chica. Y sobre todo con teniendo con el al padre de ese, te metes en problemas, papi, salí de ahí, maravilla. Sí, y el que le robaron hoy es el papá de Peque Schwestermann, ¿no? El tenista, es una casa de gorras. Un localcito, un local muy lindas gorras, casi las compro, pero están medio saladuki. Están, sí, que es del padre del tenista. Ah, bueno, no se ven, No. Acá, Muy buena. Print, Plaza Serrano, chicos, Plaza Serrano. ¿Cuánto? 3.100 pesos una gorrita. Sí. Así que entró alguien, lo raro es que la persona... ¿Es caro o barato? 3.000 pesos. Una gorra. Linda, No. No está sí, en ningún original, lado. Original. No la venden todas gorras y todas cosas para hombres. Digamos, bolsitos para hombres, ¿sí? Accesorios. Está muy bueno. Entró el tipo a robarle, pero en la otra cuadra estaba la policía, porque en Plaza Serrano hay policía a las 24 horas. Lo agarraron ahí, enseguida. Sí, no sea que... No le carburaba bien. O estaba borracho, o no sé. Lo agarró la gorra. Oh. La gorra que Hiciste un chiste, Gisela. ¿Viste? Ah, me salió y sin darme cuenta. Bueno, vamos entonces a más música. Lo que acabamos de escuchar, obviamente, dos Paralamas. Paralamas y después los señores de Café Tacuba. Los tres. Sí, Los Tres, que es una banda que... Yo puse este tema. ¿Por qué? Porque tiene Déjate Caer, que es la que cantó Café Taco. No, pero es muy así. ¿No pusiste un tema, Nicole Neumann? No. Es latina. Es latina, latinoamericana. Vamos a ir entonces a esta banda mexicana también, que se llama La Torre de Babel. Escucha, es tipo re bien mexicana, ¿eh? Vamos con Los Tres, La Torre de Babel, dale. We'll be right back.

Aguante Caifanes. Eres tan distinto, sin dudarlo. Bueno, Fernando Iglesias, que está hablando de Juntos por el Cambio, que le da una supuestamente, les estoy diciendo, no me gusta hablar de política. El Frente Juntos para el Cambio, ¿cómo es? Juntos por el Cambio, se va a aliar a Milei. ¿Vos decís? Sí. No creo que Milei quiera. Sí, él dijo que si está Patricia Bullrich en la cabeza, él va a unirse. ¿Sí? Ya te voy diciendo. Ya está haciendo una mezcolanza. Me gusta Milei. No, pero pasa que Milei no tiene tanta fuerza como para. Ganó las elecciones con el voto de los chicos, los jóvenes. Lo votaron mucho a él, ¿eh? Vamos a ver, dice que va a venir bien para el 2023. Sí, ojalá. Están todos medio asustados. Está medio complicado el asunto, pero bueno. No hablemos política. No hablemos. Chao. Bueno, Caifanes. Caifanes, lo que acabamos de escuchar, la banda que yo te dije que era New Wave, gótica, es lo que acabamos de escuchar, que todavía está activa. Gótica, ¿sí? Como Sandra Madonna, ¿no? Que es todo Sandra gótica. Madonna es gótica. En tiene el todo. Fondo de la casa tiene como un coso, ¿cómo es? Una catedral gótica. Y no, lo tiene al perro. ¿Dónde guardan esto? Muertos. ¿Cómo se llama? Una bóveda. Bóveda, eso. Sí. Eso tiene Sandra Madonna. Tipo así gótica. Y tiene al perrito ahí enterrado y tiene como una. Todo gótico tiene la casa. Esto es gótico. Vos la ves la nota. Esto es gótico. Porque... Ay, Dios, está Sandra Madonna. ¿Por qué no se va con Batman a Ciudad Gótica? 1987, 1995, 2011, a la actualidad, Caifanes, les recomiendo, sí, para que lo escuchen porque está muy buena la banda. Vamos a hablar del primer campeón mundial de pasapalabra. El señor es Brian Parkinson. Argentina. ¿Parkinson tiene? Parkinson se llama, no, Parkinson. Ah. Había sido el último ganador del Rosco Iván de Pineda. Fue a competir a Chile para enfrentarse a participantes. Ya había ganado en Telefe el Rosco. Y Latinoamérica. Españoles. Sí. Es la primera vez que se realiza esta competencia a nivel mundial y lo ganó el señor Brian Parkinson. Qué raro un argentino. En todos lados. El 29 de julio del año pasado completó en el Rosco acá en Argentina con Iván de Pineda. O sea, qué que... velocidad que tiene Iván de Pineda para leer las preguntas. No sé cómo hace. No, y eso pero que le cuesta, ¿sí? Le patina la. Estuvo 99 ediciones defendiendo el título del Rosco. Sí, 94. Un montón. Y bueno, Brian Parkinson ganó en Chile. Sí. Dice que no fue, solo tuvo un error, tuvo 3 días. Sí. El primer encuentro fue un lunes y solo tuvo un error. Sí. No pudo adivinar una canción de Juan Gabriel. O sea que con eso lo remataron. El martes tuvo 4 errores. Hay palabras en Rosco que son insólitas. Sí, sí, estuvimos mirando ayer. Hay cosas que decís, nada, no puede ser. Esta definición me pusiste. El martes tuvo 4 errores en su desempeño, pero clasificó a la final. Y el miércoles se enfrentó a Inter y Lecinas, un uruguayo, por el pozo que finalmente ganó sin ningún error. ¿Cuántos millones? No sé, millones. ¿Cuánto ganó? $1,760,000. Eso es lo que ganó acá, en la Argentina. Ah, 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Sí, mirá, que son 38 digo. Millones de pesos chilenos, acá equivale a 5 millones de pesos. O alrededor de $40,000. Oh, qué lindo. ¿Sí? Que lo deja allá la plata. Entra acá, te cobran impuestos, todo le queda un 10%. Sí. Así que bueno, qué bueno, ¿no? Este chico que... Viste que a veces dicen que no sirve de nada estudiar, pero bueno, sirve. Leer, estudiar, sí, la verdad que sí, porque el chico este... De todo un poco, ¿no? Una cosa sola, porque ahí te tienen que saber de todo. Contamos que Bruce Willis ya... Se retiró, sí, sí. ¿Sí? Un problema neurológico. Sí, tiene un problema de salud. Sí, qué lástima, ¿no? Porque él no estaba para retirarse. No? Sí, igual, viste, ya hay actores grandes que hacen películas. Ya demasiada, ¿no? Como un... Sí, yo vi un par de películas que están en Netflix y unas cosas y ya. Son todos siempre lo mismo. Jean-Claude Van Damme también hace muchas películas repetidas. Con la carita que tiene, no, tiene un cuerpo de otra persona y la carita de... Sí, Natalie Portman transformada en el nuevo avance de Thor. Marvel reveló el primer adelanto de Amor y Trueno, la cuarta película del superhéroe vikingo. Uno de los regresos más esperados es el de la actriz. Yo ni me acordaba. Que se luce como la diosa del trueno. ¿Sí? Gisela. La diosa del trueno. Ah, porque yo tengo trueno. Tronaba todo. Acá tan cabeza que es, ¿eh? A ver quién habla más. La diosa del trueno. Marvel reveló este lunes el primer adelanto de la cuarta película de Dios mío. ¿Quién gana, Tara? ¿Quién gana? ¿Sí? ¿Por afuera? La cuarta película protagonizada por el famoso héroe vikingo que integró a los Vengadores. El teaser ofrece pistas muy esperadas sobre lo que le espera el dios del trueno. La película encuentra a Thor en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado. Una búsqueda de la paz interior. Se lo ve entrenando porque él en los había dejado porque gordito. Estaba mal, ¿no? Pero porque estaba deprimido, se sentía mal. Todo. Sí, sí. Pero su retiro es interrumpido por un asesino galáctico. Sí. ¿Vos viste quién es el asesino galáctico? Christian Bale. El Batman que tanto amamos. ¿En serio? Es ¿Me estás el... hablando? Sí, el asesino galáctico se llama Gore to the Go Butcher. Es Christian Bale, que busca la extinción de los dioses, o sea que viene a matarlo. Ah, va por él. Va por él, ¿sí? Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda al rey Valkyria, ¿sí? Korg y su exnovia Jane Foster, quien para sorpresa de Thor inexplicablemente empuña su martillo mágico. Agarra el martillo, lo vi. Sí. Como el poderoso Thor. Esto la convertiría en ese sentido en la diosa del trueno. Mirá. ¿Sí? Ya con solo hablar se me paran los pelitos. ¿Cuál es el mar que pega más fuerte? No sé. El martillo. Oh, Dios. Estas manos alguna vez usaron para la batalla, dijo Thor. Ahora no soy más que humildes herramientas para la paz. Necesito descubrir exactamente quién soy. Mirá, podría ir tranquilamente a Bacadampa, con la maestra, ¿no? Porque la maestra es como salida de Doctor Strange. Sí. Ella está con eso, la gema, le podemos preguntar todo. ¿A dónde está? ¿Vos tenés la gema del tiempo? Le voy a preguntar la próxima. Mirá, ustedes fíjense, aparece hasta con el martillo todo. En la historia se embarcarán una aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del dios carnicero, que sería el malo, y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. El adelanto también llegó con un impactante póster nuevo de la producción que se estrenará mundialmente el próximo 8 de julio. También se puede ver que participarán los Guardianes de la Galaxia. Se lo ve, sí. Y obviamente Natalie Portman vuelve a Marvel con esto, que es la apertura a una nueva superhéroe, ¿sí? Vi cositas también que no sé si sean verdad, que puede que esté Logan. ¿En la de Doctor Strange. ¿Vos decís? ¿Pero Logan con Hugh Jackman o Logan no sé, Logan? Logan. Escúchame, el nuevo póster lo tiene a Thor ya, tipo. Con vestida, vestido de, con Rock, chupín. Sí. Es increíble. Además me cae bien porque es simpático él, ¿viste? Pero no me gustaron sus películas. Las últimas películas a mí no me gustaron. Ojalá que esta repunte. Bueno, un poco. A ver, yo Christian Bale, y yo también. Christian Bale, que me encanta. Como malo, no me gustaría verlo malo, pero bueno. Hace bien de malo, ¿eh? Psicópata americano, hacía bien. El malo de John, de Show. ¿Cómo es? Shaft. Ahí está. Ah, Shaft. En Shaft sí, me gustó como hizo. Qué malo, así cara de pedante, racista. El que no la vio, mírenla porque está buena. Shaft, la una, buenísima. Sí. Así que Thor, Love and Thunder, 8 de julio, ahí vamos a estar viendo, como siempre, todas las de Marvel sacando ya las entradas. ¿No tenés el tráiler en castellano, así lo escucha la gente? Yo lo vi doblado al español, es buenísimo. ¿Sí? O sea, es hermosa. Yo lo vi en inglés. Esa música. Oh. Bien, así que vamos a estar esperando. La otra vez estábamos hablando con Carlitos del tema. A ver. Estas manos alguna vez se usaron para combatir. Ahora son humildes herramientas de paz. Necesito descubrir quién soy en realidad. Quiero escoger mi propio camino. Vivir el momento. Mis días de superhéroe terminaron. recuerda lo que te dije. Si te sientes perdido, solo mira a los ojos de las personas a las que amas. No a mí. ¿Qué? Te estoy escuchando. De julio, Thor, Love and Thunder. Qué guay. 7, bueno, acá el mundial es el 8. Acá seguramente se va a tener el 8. ¡El 8! ¡El 8! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosa! Va a estar buenísimo. Igual que bueno, vamos con musiquín. Vamos ahora con otra banda chilena. Obvio. Sopa. Sí, bueno, la ley es todo, la ley. La ley, formada en 1987, el señor. Ay, no me sale. Beto Cueva. Beto Cueva. Alberto se llama. Si es Beto, es Alberto Cueva. Sí, sí. Sí, no, el Beto. La Arbeza. O no, porque Beto viene de Alberto. Beto Cuevas, Mauro Clavera, Luciano Rojas y Pedro Frujone, que muere un participante de la banda y entra el nuevo baterista que estuvo hasta hace muy poco. La banda se separa del 87 al 2005 y después del 2003 al 2016, que fue la última vez que lo vimos nosotros en un show en Vorterix. Muy lindo. La verdad, siempre a mí me gustó esta Tuvimos banda. Tuvimos el ¿sí? privilegio de ver el último show. Sí, la verdad que sí. En el 2016 en Vorterix. En Vorterix. Vamos a ir entonces, porque vos pusiste otro tema de la sí, ley. Sí, No Aires. No, claro, ¿cómo que no? Se pueden poner los dos temas. No, ya una vez que entra uno, después sale el otro. Vamos a ir entonces con este tema buenísimo, se llama Día Cero. La ley, dale. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Bien, los fabulosos Cadillac, Venas Abiertas de América, ¿no? ¿Sí? ¿Del Rey Azúcar? Bien latino, ¿eh? Latino, latino. Esto sí, bien latino. Full, ¿eh? Una gran banda, fabulosa, papá. Gran banda de Latinoamérica, además fue uno de los que ganó... La primera banda ganó un Grammy. Creo que no Grammy latino, ¿eh? Grammy. Sí. Grammy. Por el disco de... ¿Rey Azúcar? No, Calavera. Fabuloso Calavera. A mí me gusta ese disco, ¿eh? Sí, a mí me gusta. Está muy lindo este tema. Luis Brandoni contó su relación con Robert De Niro. Porque Luis Brandoni viene a una serie. Fuimos a su casa a pasar... Una película. Sí. Perdón, tenés razón. El actor reveló que conoció al actor estadounidense a través de Lito Cruz. Lito Cruz, que ya no estaba entre nosotros. Juntos filmarán La Nada, la nueva serie de los cineastas Mariano Coni y Gastón Duprat. Robert De Niro, uno de los actores más importantes de Hollywood, estará en los próximos días en la Argentina filmando Nada con Luis Brandoni y Guillermo Francella. Este será el debut televisivo de la estadounidense en Netflix, obviamente. Reveló detalles de su amistad con De Niro. Luis Cruz fue a verlo una obra de teatro, después le pidió los derechos, que por supuesto se los cedieron a Robert De Niro. Un día la puso en escena, entonces le hizo saber que tal día del año se iba a estrenar. Y así apareció Bobby en Buenos Aires para ver la función. A partir de ahí lo conocí y nos hemos visto en distintas oportunidades, explicó, ¿sí? ¿Por cómo Luis Brandoni pasa la Nochebuena con Robert De Niro? ¿Sí? Robert De Niro, Luis Brandoni lo conoció en el 86. Hace bastante, sí. Le preguntó qué hacía por allá y bueno, le contó que estaba filmando un ato con Dan, y De Niro le dijo: Brandoni, decile que me llame, porque ya se habían conocido en el 87, ¿sí? Así que ese. El 86, sí. El 86. Y Brandoni dice que es una persona normal. Viste que uno lo ve a De Niro inalcanzable. Se lo ve como medio carácter jodido, igual que Al Pacino, ¿viste? Al Pacino yo lo veo más que Robert De Niro. ¿Te acordás de la novia argentina que tenía Al Pacino? Y ahora está con otra más joven. que no es argentina. Ah, sí, se peleó, separaron. Sí, hace un montón. Sí, sí, sí, pero es, con ella estuvo muchos años con esa chica. Es muy linda chica la que estaba con Al Pacino. Que Al Pacino, muchas películas buenas. Y me gustó la de los nazis, esa serie que salió. Ah, en Amazon. Nazis. Qué lástima que no está la segunda. Muy buena la serie. Ay, no esa. Me acuerdo cómo se llama. Ahora la vamos a ver. Bien, vamos a ir entonces a esta... ¿un audio? A ver. Un audio. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, acá Maju, pasando a saludarlos. Mi opinión respecto al caso del jugador de fútbol. A ver. Creo que la mujer, o la ex, mejor dicho, no está muy bien. Creo que ella lo que quería era joderle la vida y la carrera al vago. Como le había mandado un mensaje, no vas a jugar más ni en Haití. O sea, le decía lo que tenía que hacer y no hacer. O sea, la mina... con el tema del feminismo lo que pasa es que consiguen el apoyo de los medios de comunicación para escrachar a los vagos. Por ejemplo, el canal ese que decía atropelló y abandonó a su... No la atropelló ni la abandonó. La mina se le colgó del auto y bueno, hay que estar en ese momento. Sí. El punto es que, bueno, eso pasa. Las mujeres hoy en día creen que tienen todo el apoyo y tienen el apoyo de los medios de comunicación para escrachar a los hombres. Y no se ocupan los medios de comunicación de escuchar las dos campanas. El otro día vi un video de un vago que estaba, la novia le había pegado con un ladrillo o un cascote, no sé qué, estaba todo ensangrentado. La mina lo tenía abrazado y él le pedía a la policía que se lo lleve, o sea, llévenme, le decía, sáquenmela de encima y a mí llévenme. Y la policía no sabía qué hacer. Entonces, tienen que actuar de la misma forma. Cuando hay un violento, claro, tienen que actuar de la misma forma que cuando hay una violenta. Porque hay mujeres que están muy mal y hacen cualquier cosa con tal de tener a los maridos con ellas o de que no tengan a otra. O sea, si no va a estar conmigo, no va a estar con nadie. Y te escracho y como ahora con el tema del feminismo se sienten apoyadas, hacen cualquier cosa. Bueno, esa es mi humilde opinión, dijo. Bueno, les mando besos y que tengan linda noche. Chau, chau. Igual Maju no es abogada, una cosa así, me parece. No sé. Me parece que sí, pero es abogada. Sabe de las leyes. Se explayó bien, pero sí, sí, no, porque... esto está fuera de la ley. Es la opinión de ella y bueno, estoy con ella, acompaño la opinión de ella. Sí, me acompaño en el sentido. Sí. Gracias por el mensaje, Maju. Siempre acordándose de nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, acabamos de escuchar a los señores de Los Fabulosos Cadillac. Creo que van a hacer una gira. Ya está la gira, ¿sí? ¿Terminarán acá en Argentina? Terminan en Argentina. Ahora sí, mandó un mensaje, quiere que pongamos a las chicas. No, estas esas que chicas cantan, que son, cantan horrible. Que están con la motita ahí, que se hicieron virales. TikTok, pero TikTok las levantó. Por Dios, es increíble. Son además son así, están mirá están que paradas. Los guachiturros son horribles, estas son estas peores. Son peores que los pero se hicieron virales, se hicieron famosas las TikTok, chicas. TikTok da con para motito. Todo, para todo. Y además así, como que no tienen. No, dale, sí, dale. Banda, fuera de, sí, no, de ritmo, no, no, no. Horrible, horrible. Es una cosa. Y si así todo nosotros si hacemos eso capaz que no tenemos tanta fama. Virales las chicas, Dios mío, por favor, no sé ni cómo se llama el tema, no sé. No me acuerdo. Bayaquear, a mí te gusta bayaquear, ¿no? ¿Qué dice? Las nenas del party. Ah, las nenas del party. A mí me gusta vacilar, también me gusta bellaquear. Hasta bajo te perreo como Candy. Como Candy. Oh, Candy. ¿Viste de bellaquear? ¿Viste que te dije que... No, TikTok. Capaz que vos, los de TikTok, vos tenés cuenta TikTok, Pulpo. Pero... salió en todos lados. Facebook, yo lo vi. Instagram, yo, TikTok. Sí, yo en TikTok me las encontré, pero unas minas que estaban haciendo de cuenta. Pero no las verdaderas. La verdadera no la había visto. Si la vio Horace, mirá. Mirá Horace. Horace está escuchando, ¿no? No Horace lo que escucha, ¿eh? Mirá, las nenas la, del party. Las chicas del party. A ti te gusta bechaquear. Si se te pega, ¿viste? Sí. Después encima. Ay, Dios. Hay tantas cosas en TikTok que uno se le pega. ¿Esto es real? Esto es real, ¿esto sí. Esto es real, sí. Es malo. Sí. El que mala, dice esa, mala, mala. ¿Es hombre o mujer? Ella se identifica como mujer. Ese sí tiene cara extraña, ¿eh? Ese es malo, en sí. Ese te lo cruzó la Dios noche mío. En la oscuridad un día. Salí corriendo, ¿eh? Vamos entonces a escuchar a esta señorita. Dice que está la otra vez sí. Fue al zoológico y los monos le tiraban galletitas. Ay, Dios. Este hombre, ¿cómo se llama? Dice la otra vez, el cuco la conoció y ahora duerme con la luz prendida. Ay, Dios mío, por favor. Vamos entonces a Shakira, Inevitable, dale. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café. Y no entiendo.

116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Perdón, estoy lejos. Continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. Qué terrible TikTok, ¿eh? TikTok da para todo. ¿Cómo se llamaban las chicas? La Yankee featuring Brainchu. La Benchu y la Yankee. Ahí así va. Que vayan a verla en YouTube. Las chicas del party. Las nenas del party. No. Es terrible. Es como si fuera que famosas, no. Escuchame, pero a ver, si lo pudieron hacer ellas, lo tenemos que hacer nosotros. Además, no sale mal. Hay que aguantarse después, este, ¿eh? Bizarrap. Bizarrap. No sé por qué dije Villa, pero bueno, me salió. ¿Por qué? Perdón, no lo hice de propósito. No, Bizarrap. Bizarrap. Igual Bizarrap empezó con Elegante y después con El Residente, con esta canción que ha sacado. No, empezó con Elegante. Elegante fue con él, estaba de antes. Bizarrap de acá, es de acá. A ver, es argentino. Sí, es argentino, sí. Y hace los remixes. Productor musical, perfecto. Sí. Estuvo con El Residente. Vale. ¿Eh? Para hacer el rap este. Esto contra. Para divertirme. Está bueno, buen futuro va a tener el chico ese. Y estuvo en Lollapalooza. Exactamente. Pasando música. Así que ahí, Bizarrap. Bien. Para rato, Bizarrap. 11-64-00-7047. 21-17, 19.4 grados. De térmica, ¿eh? De térmica. Y humedad el 79%. Ah, o sea, mira, que más humedad todavía ahora. Sí. 80% humedad. Sí. Por eso me dolía todo. A mí también me duele todo. Oh, somos re viejos ya, Dios mío. Está pasando el tiempo, cada vez están apareciendo más dolores. Claro, en cualquier momento venimos. Dios mío. Bien, lo que acabamos de escuchar la señora Shakira. ¿Todavía está casada con el futbolista? ¿Shakira escuchamos recién? ¿Sí? Ay, me lo perdí el tema, no lo escuché. Sí, me estoy hablando, viendo la Shakira. Estuve hablando la Shakira, la chica del party. Por eso no te acordás. Y me olvidé de Shakira. Escuchame, Shakira que estaba con, ¿qué jugador? Piqué. ¿Está todavía? Muy joven Piqué para ella, igual, ¿eh? Bastante jovencita. Tiene hijo con ella, así que muy bien. Sí. Se quedó. Acordate que estaba con el hijo de la Rúa. Tuvo años con el hijo de la Rúa. Años. Antonito de la Rúa, ¿no? Sí. Y él manejaba la carrera. Toda la primera parte de la carrera de Shakira se la manejó él. Sí. Después, bueno, se cansó y se fue y lo conoció a Piqué. Y ya está con Piqué hace un montón de tiempo. Es más, decía que ella tenía un problema con la mujer de Messi. Sí, estaba media como que no la quieren mucho Shakira. Al casamiento de Messi creo que había ido y había ido re mal vestida, ¿te Shakira, acordás? Sí, es verdad. Qué mal que fue vestida. Hicieron el casamiento acá en Rosario. Fue. Sí, es verdad. Y parece que ella fue con sin ganas. Hasta el vestido tenía sin ganas. ¿Sí? Mal vestida, mal peinada, sin maquillaje. Fue raro. Sí, de entre casa. Pero qué raro, ¿no? Porque, no sé, buah. Hay que dejarlas. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Una gran banda que dijimos nosotros, exponentes del rock latinoamericano, como Soda Stereo, ¿sí? Gustavo Cerati también supo cosechar con su etapa solista. Sí. ¿Sí? También un montón de premios. Es más, yo creo que la última vez que lo vieron con vida se fue en Venezuela. ¿Sí? Que, ¿en Venezuela fue el último? Sí, en Caracas, Venezuela. Fue la última vez que lo vieron, le agarró el ACV y después de ahí, no sé cuánto, 5 años estuvo con el ACV. Sí, ¿en menos. Coma? En coma, sí. Estaba vegetativo, ¿no? Estaba vegetativo. En coma, sí. Sí, le funcionaba todo y menos en lo que es la parte cerebral. Claro, sí, no despertaba. No despertaba. Qué feo debe ser eso, ¿eh? Qué y feo. Te queda la incógnita a ver si. Creo que a veces como que. 4 años. Es como que respondía a ciertos. Sí, pero me parece que eran las terminales nerviosas lo que hacía la respuesta, ¿eh? decían, sí, es algo incierto, viste, es como cuando hablábamos la otra vez, lo que otra vez cuando fuimos a Cadampo, estas dudas existenciales que tiene, claro, el ser bueno, humano. Bueno, a mí me pasó con mi papá, él estuvo en coma, ¿cuántos días? Una semana. Y yo le hablaba y no sé si me habrá escuchado o no me habrá escuchado. Y bueno, viste, uno... Yo le hablé, me despedí de él y claro, bueno. Claro, y ya está. Yo lo hice. Claro, claro, sí, ni hablar. Así que bueno, eso ya es como una incógnita de la humanidad, ¿no? Esta cosa de... Sí. Por eso estaría bueno sacarla a la maestra, así que vamos a ver si la podemos sacar a la monja para que hable un poco de esto, ¿no? Estaría bueno hacer tipo como un programa tipo tranqui de budismo para que explique un poco... Para que dé alguna enseñanza. Sí, la ella maestra, da una reenseñanza, ¿o no? Cosas hermosas. Sí. Wen Rinchun Kelsen Hen. Tiene un nombre medio raro. Wen... Wen Rinchun Kelsen Hen. ¿Sabes cómo le ponían los nombres a la gente esa? Agarraban una tapa de hoyo, la tiraban al piso y ahí sacaban el nombre. Chinglunglang, Wan Champlung. Ella es de acá y se fue a hacer el retiro. Se fue a hacerlo a Inglaterra, que es donde está la casa central del budismo Kadampa, que es el budismo moderno. Estaría re bueno porque ella tiene muchísimas enseñanzas, no se basa en ninguna religión, son todos bienvenidos, siempre dice lo mismo, son todos bienvenidos a escuchar las enseñanzas. No está ni hablando mal de ninguna religión, ni te va a poner cosas de religiones. Uno a veces se piensa que, no sé, los budistas, todo amor y paz, pero detrás del amor y paz es hay enseñanza como para que sea todo... Y está bien que sea todo amor y paz. Sí, la verdad que sí. Y es difícil. Es difícil. Es muy difícil porque el ser humano es amar a todo el mundo, sí, y querer a todo el mundo. Viste que uno a veces no quiere a todo el mundo. Le cuesta. Claro, era al revés. Le cuesta, no, ¿viste? A nadie directamente. Bueno, le vamos a hacer a llamar a Wen, que llame y que... Ya vamos a entrar a tatigas, porque es difícil llegar a la... Ella elige quién. A quién hablar. A nosotros nos vio por primera vez... Y era, yo le tenía la necesidad de conocerla, ¿viste? Cuando decís, necesito conocer a esta persona. Nosotros vamos a lo que son las sesiones de meditación. Y vino, son nuevos ustedes, son de Quilmes. Kadampa estaba en Quilmes, cerró con el tema de la pandemia, estaba ella y ahora quedó en Plaza Serrano. Y fue un sueño conocerla, ¿sí? Porque la verdad es que es una persona muy espiritual. Sí, así que bueno, en cualquier momento la sacamos al aire. Esperemos. Sí, que la vamos a sacar. Sí, ella me contesta mis mensajes y todo, bueno, ¿eh? Esperemos. Bueno, sí, es un tema, sí, no el paranormal. Ya esto es una cosa más de espiritual, ¿sí? Así que vamos a ver si la podemos sacar. Vamos a ir entonces con Soda Stereo, este tema bien ochentero, Vitaminas, dale. Dado vuelta por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. Joder, falta vitamina. Joder, falta vitamina. Depresiones, obsesiones, ¿hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Qué te da para soltarte, para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte? fmradiobox.com. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. 21:25. Abuelos, ¿es esto? Sí, 19 grados. Ay, me encanta el animal este. Es tan chiquita. Qué terrible. 11-64-00-7047. So que ya estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Yo tengo que empezar a ir a una clase de canto. Me gusta, Sí, yo. Lo que acabamos de escuchar es Los Señores de Soda Stereo, que no sé si siguen haciendo las. Creo que se terminaron ya la gira que tenían pensada ya del 2020, que con el asunto de la pandemia la tuvieron que cortar, ¿sí? ¿Viste esto de TikTok que habla de un desodorante con Marcelo Tinelli? Ese del mito que dice que cerró Trinidad porque dice que lo encontraron con un desodorante. Habían dicho una botellita. No, desodorante, de gaseosa, supuestamente. De bebida cola. Sí, dice que hay un pacto secreto con el Trinidad de allá de Capital. La tenía metida en el ano, ¿no? Sí. Sí, está en una fiesta. La cuenta la leyenda, ¿no? De Flavio Mendoza también dijeron lo mismo, Sí. Es más viable. Pero bueno, nosotros sabemos muchas cosas medias complicadas de Tinelli, que nos han contado. No da para pero. Ya quedó en el pasado. Eso. Sí, una cosa bastante complicada, grave. Bien, llámanos al 1164-007-047. Escucharnos en www.fmradiox.com. Y si no, en la aplicación, la app, que no pesa nada, ¿sí? Radio Box 102.9, logo negro, la podés llevar a todos lados, no ocupa lugar en el celular. Chicos jóvenes están del otro lado escuchándonos, otros chicos que van a llegar también para escucharnos, ¿sí? 19:04, 21:27, vamos al próximo tema. Una banda que creo que tuvo un solo hit acá en la Argentina, estoy hablando, Sí. Después en su país seguramente que sí, como Control Machete, ¿sí? Este Control Machete que es tipo rap, ¿sí? Me encanta. ¿Comprendes, Méndez? Sí, en ese momento estaba Molotov, estaba Tres Delincuentes también, Esas. Yo pensé que eran mexicanos y Ariel me dijo, no, son de California. Son estadounidenses. Sí, son yanquis. No, pero puede ser la parte donde estaban los latinos, ¿sí? Así que bueno, vamos a escuchar Control Machete, ¿me comprendes, Méndez? Dale. Cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea y ruedas, te aplico. rico no que escuches al cuarto. Méndez, yo soy el control. ¿Tenemos un audio? A ver. Hola amigos, aquí Gerardo, volviendo a casa, escuchándolo por la aplicación. Y bueno, sí, si estudiar siempre está bien. Y pagar impuestos también está bien, no es que son contradictorias. Un abrazo. ¿Pagar impuestos? No, ahí sí, hoy sí te voy a llevar la contra. Para mí, pagar impuestos está muy... pero muy mal. Además, no que te obliguen a pagar impuestos está mal. No entiendo cuál es el lo de los malos. No sé por qué salto con los impuestos. Bueno, yo le contesto. Ah, como una reflexión. Unas reflexiones. ¿Sí? Ah, porque yo hablé del tema de los impuestos cuando venga con la plata que ganó. Poner, bueno, ganás un premio, pero este no fue en un sorteo ni nada. Lo ganó porque él, al saber, y creo que cuando... cuando ganás el Quinceo o Telequino, no sé cuántos millones de pesos y te sacan. Y el Estado se queda con un tanto por ciento. Sí, ¿no? Sí. No sé por qué. Bien. Control Machete fue uno de los grupos de hip hop mexicano originario de Monterrey. Era integrado por el scratcher, tecladista Antonio DJ Selecta Fernández y el vocalista Patricio Chapa Elizalde y el vocalista Fermín 4. ¿Sí? Fermín 4. Se originó en 1996, estuvo muy de moda esta banda que está, creo que ya no está más, ¿sí? Igual no entendí lo del... ¿Qué cosa no entendiste? No, yo te explico. No, está bien. 2004 fue, no me interesa hablar de los... No me interesa hablar de los impuestos. Te descolocó. Ojo esto también de Mercado Pago. Hoy estaba hablando con Leo. Leo tiene la costumbre también como yo de pasar el sueldo cuando uno tiene para poder pagar y pagando las cuentas en Mercado Pago. Sí. Pasó todo el sueldo y fue a abrir 20 mil pesos embargados. ¿Por qué? Eso es lo que no entendemos. La deuda que... supuestamente fue al... ¿Cómo decía? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba haciendo un juicio. Qué raro. Lo raro es que nunca le llegó ninguna notificación. Para entrar en un embargo, te tiene que llevar una notificación una judicial. Carta de documentos. Nunca le llegó nada, ni un mail, nada. Uy, ¿ahora qué tiene pensado hacer? Él supone que él antes pagaba el monotributo. Sí. Lo dejó de pagar en 2020. Ah, bueno. Bueno, está Mercado Pago. ¿Qué tiene que ver Mercado Pago? Y bueno, se agarraron de algo digital, sí, que vos tenés. Sí, y ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene cuenta sueldo, no te pueden embargar la cuenta sueldo. ¿Sí? Sí, metiéndose en Mercado Pago. Mira, bueno, vos, pobre Leo. La explicación, entonces. Pero a Leo bien. Solo le pasa eso. Y lo que pasa es que una vez que te metes en eso, si no lo da de baja, sigue generando sí, deuda. Sí, así que ahora está en eso. Eso mismo con las patentes sí, y todo sí, eso. Sí, eso sí, genera sí, deuda. Sí, sí, sí. Bueno, a él solo le pasa así. Para mantener vagos. Sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, lo que acabamos de escuchar entonces es Control Machete, una banda que empezó en el 96 y terminó en el 2004, no mucho más. 9.35, 19 grados. Vamos a ir con esta banda que es colombiana, ¿puede ser? ¿Artesio Pelados o venezolana? Parece que es colombiana. Colombiano, mira, te iba a decir mexicano. No, una banda que en los 90 fue lo mejor de lo mejor. Ellos siguieron tocando en Colombia, se hicieron conocidos por la balada del bolero Bolero Falaz, la balada, puse cualquier cosa. El Amplac se escuchaba mucho, ¿no? De ese sí, tema. Y además estuvo en el Amplac de Soda Stereo, cantando La Ciudad de la Furia. La Ciudad ¿sí? de la Furia, es verdad. Así que, Artesio Pelados es una banda... de un marido y mujer, ¿sí? Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, que son marido y mujer hace años, ¿sí? Antes se llamaba Delia y los aminoácidos. ¡Qué nombre! Y después se llamaron los aterciopelados, ¿sí? En el año 93. Raros, son raros los dos, ¿no? Y bueno, se hicieron conocidos por este tema que es Bolero Falaz, pero vamos a ir un poco más arriba con Florecita Rockera, ¿sí? Vamos con aterciopelados. Florecita Rockera. Insomnia por Radio Box 102.9.

cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Insomnia por Radio Box 102.9. Ahí está. Hablaba sin mirar. La Vela Puerca, banda de Uruguay, sí, que tiene el año 1995. Y la banda de No Te Va a Gustar, que también empezó. Y también de Montevideo, Uruguay. No sabía, las dos son de Montevideo. Uruguayos. Uruguayos. El 25 de junio de 1994. 5 minutos y estamos terminando esta gran noche de lunes. De rock latino. Latinoamericano. Bien, lo que hagan, bueno, Zafar y No Te Va a Gustar, Ese Maldito Momento, que está bueno ese tema, ¿eh? Sí, muy sí, bueno. Bien, 1164-007047, los últimos minutos que vos te podés comunicar. Yo no sé cómo estoy en pie acá, ¿eh? Mirá, será que me gusta mucho sentada, la radio. Si no, ya te hubieras dormido. No, no, igual vos acordate o que... te caes como la china que cayó bajo el tren, así. No. Dios mío. No, una chica, no la china. ¿Qué era? ¿No era china? No, era una chica. Sí, ah, pensé que era una china. No, puede ser la china. Pensé que era en China lo que había pasado. No, era acá, en González Catán. Ah, acá en fue González el video Catán. Ese. Sí, Marcelo. ¿En serio me estás diciendo? Sí, sí, acá. Sí, yo no González sé que era Catán. En China, algún lugar de eso. Sí, no, no, no, González Catán. Mira. Dios mío. Bien, vamos a empezar entonces ahora con Ciro. Esta música siempre nos acordaba Posca cuando habla con las nalgas. ¿Te acordás que hace con este temita? Sí. Hace güey. No, Posca es un genio. Genio total. Qué lindo que es. Vamos entonces con Ciro y vos, Pistolas. Pensaste, la vas a hablar, te va a faltar.